olvidar, si todavía la quiero, porque la tengo que apartar de mí, aunque me duele el alma. También te tienes que borrar sus besos, aunque te den nostalgia. También te tienes que sacar sus recuerdos a donde quiera vayas. Y el que pregunte por ahí, le voy a contestar: ay, yo creo que la perdí, y creo fue para siempre. Sé que voy a caminar sin rumbo y dirección, que moriré de amor, pero fue culpa mía, ay, por no saber apreciar a la que me quería. Por no saber apreciar, compadre, a la que me quería. Pero ¿qué le digo al corazón si todavía la quiere? Pero ¿qué le digo al corazón si todavía la quiere? En él no mando yo, porque es a él que le duele. En él no mando yo, porque es a él que le duele. Pero ¿qué le digo al corazón si todavía la quiere? Pero ¿qué le digo al corazón, ay, si todavía la quiere? Pudiera devolver esos bellos momentos, esos que yo nunca aprecié y que ahorita me pesan. Fue lo que debiste pensar, que llegarían los años y que no se puede jugar con nadie, que en el amor pecamos. Pero aún voy a esperar que alguien la aconseje, que todavía se puede tener una esperanza. Pero más de una le dirá: mejor es que lo dejes, tú te puedes buscar alguien bien diferente. Pero antes de volar, mejor es que lo pienses. Pero antes de volar, mejor es que lo piense. Pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? Pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? En él no mando yo, porque es el que le duele. En él no mando yo, porque es el que le duele. Ay, pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? Pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? Pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? Pero ¿qué le digo al corazón si todavía te quiere? Pero que le digo.